siesta que no fue y vamos para adelante. Vamos al encuentro ya mismo de la charla pendiente con Cris Pisani de Libres y Diverses. Hola Cris, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Cris, porque hacemos nuestra tareita a pesar de la peste esta que anda dando vueltas. Ojalá todas fueran buenas, Cris, para charlar sí. También de algunas novedades que se vienen dando en el país, pero primero que nada, se cumplen 100 días sin Tehuel, Cris. Sí, lamentablemente se cumplen 100 días sin Tehuel y con un avance que ya sabemos muy poco con respecto al caso. Luis Ramos y Oscar Montes todavía siguen sin declarar, algo todavía muy grave, ¿no? Necesitamos saber dónde está Tehuel. Y bueno, y a medida que van pasando el tiempo, menos información tenemos, ¿no? Eso es lo que la verdad nos preocupa. Bueno, desde movimientos, organizaciones, y movimientas, podríamos decir también, desde distintos colectivos y colectivas, Cris, están reclamando por la aparición, porque para que se mueva la causa, pero hay, por supuesto, obstrucción permanente de parte de estas dos personas que están detenidas, que nombraste, y poco se sabe de cuál es el rumbo que va a seguir la investigación, la causa y demás. Pero mientras tanto, las colectivas y organizaciones, Cris, ¿qué se proponen? Digo, ¿cuáles son las herramientas para visibilizar este reclamo? Sí, totalmente. Todavía no tenemos, bien en claro cuál es el seguimiento que están haciendo desde la Fiscalía, no sabemos cuál es la estrategia que están abordando, pero más allá de eso, las organizaciones y los movimientos LGBT y travesti trans nos seguimos organizando. En este sentido, el lunes volvemos a realizar una concentración en todo el país. Bueno, acá en Buenos Aires la haremos en Plaza Congreso a las 17 horas, en un sexto aniversario de basta de travesticidios, transfemicidios, y este año, agregamos trans homicidios, ¿no? Sabemos que la situación de las personas, de los varones trans, también se está complejizando un montón, ¿no? Y está teniendo visibilidad. Bueno, hace poco vimos el caso de Santiago Cancinos, un joven trans de Salta, que después de 4 años apareció sin vida, ¿no? Y el caso de Tehuel, que lo seguimos buscando, ¿no? Bueno, todas estas situaciones hacen que sigamos movilizados y que, este lunes volvamos al Congreso y a todas las plazas del país a seguir exigiendo la aparición con vida de Tehuel y basta de transfemicidios, homicidios y travesticidios, ¿no? Será una excelente oportunidad también para visibilizar cuál ha sido el tratamiento que le dieron los grandes medios de comunicación a cada travesticidio o a cada desaparición, Cris. Sí, totalmente. La idea también es poder llegar a visibilizar la realidad que sufre el colectivo travesti trans. Bueno, esta marcha, la del 28 de junio, surge hace 6 años por el travesticidio de Diana Zacayán, que fue en 2015. Después, el primer 28 de junio, después de su asesinato, salimos a las calles y desde ese 28 de junio no paramos más, seguimos ahí en la calle cada 28 de junio con las mismas consignas, ¿no? Lamentablemente. Muy bien. Bueno, viene ahora sí un poco de la otra, un poco una de arena y una de cal, por decirlo de alguna manera, Cris. Mañana llega al Senado el proyecto de ley del cupo laboral travesti trans. Sí, estamos muy contentes, muy motivados también, ya organizándonos para la movida que va a ser mañana. Sabemos que seguramente tengamos una ley, eso nos motiva un montón, pero sabemos que con la ley sola no basta, no queremos solamente la fotito con la aprobación del proyecto, sino queremos que verdaderamente ese proyecto se efectivice y que llegue y que mejore la calidad de vida de las compañeras y compañeres trans y travesti. Acá en la provincia de Buenos Aires, tenemos el cupo laboral aprobado desde 2015 y recién el año pasado se implementó, ¿no? Bueno, esperemos que con este nuevo proyecto nacional no suceda lo mismo y que se efectivice lo más rápido posible. Bueno, en todo caso van a estar los acompañamientos, vamos a decir, por ponerle un nombre suave, Cris, si querés, de las colectivas y los colectivos de las diversidades en la Argentina, reclamando por una certeza. ¿Cuál es la parte más difícil en este trámite? ¿Cómo ven, digo, el tratamiento, por ejemplo, de las legisladoras y legisladores, Cris, de este proyecto de ley que pasó bastante bien por diputados, o lo vi mal, Cris? Sí, tuvimos una buena repercusión en diputados, más de 200 votos a favor, algo totalmente inesperado, pero bueno, la verdad muy muy feliz. Con respecto al Senado también creo que esperamos el mismo resultado. Bueno, ya venimos charlando con varios senadores y eso me parece que va a avanzar. Pero bueno, sí, sabemos eso. Vuelvo a insistir con que no solamente queremos la aprobación, sino que queremos que eso se implemente. Muy bien. Entonces, hay movida el lunes como todos los 28 de junio, pero también van a acompañar mañana por la Diana Sacayán Loana Berkins. Sí, totalmente. Mañana estaremos ahí en el Congreso desde las 12 horas hasta que se apruebe el proyecto, realizando pañuelazos, reivindicando a Loana Berkins, a Diana Sacayán, haciendo diferentes actividades, todo en el marco del cupo laboral travesti trans. Así que quienes estén cerca y se puedan sumar sería genial, siempre con las medidas de cuidado, distanciamiento, barbijo, alcohol en gel. Muy bien. Te iba a preguntar ahí, Cris, por esta cuestión, a ver si íbamos a estar todos amontonados, saltando, abrazándonos, o con el barbijo por acá, por la pera, como lo usan las celebrities, claro, no. Cris. No. Bueno. La idea es que no, pero bueno, si se llega a probar, vamos a intentar contenernos de no abrazarnos tanto, por lo menos. Muy bien, de respetar el distanciamiento social. Sí, total. Si hay alguien que se acerca a otra persona, seguramente serán convivientes o algo por el estilo. Con mucha responsabilidad. Te cuento, Cris, que acá en Santa Rosa también hay un llamado, un autoconvocades todes en Santa Rosa, en las escalinatas de la Universidad Nacional de La Pampa, a partir de las 2 de la tarde, coincidiendo entonces con esta manifestación y reclamo para que la ley de cupo laboral trans travesti no sea una foto nada más, como nos decía Cris. Cris, te estamos muy agradecidos. Si tenés algo que te parezca importante manifestar o querés mandar un saludo para alguien, te parece, tenés el micrófono a disposición. Genial. Primero que nada, muchas gracias por el espacio. La verdad que siempre nos sentimos muy cómodos con ustedes. Y bueno, y nada, con mucha expectativa para mañana. Los senadores se están dando cuenta de que les estamos mirando, así que nada, esperemos que tengamos una pronta aprobación y que se implemente lo más pronto posible para mejorar la calidad de vida de nuestros compañeros trans y travestis. Muy bien, así sea, Cris, y por supuesto que la vamos a seguir contando juntes, vamos a agradecerte a vos o a cualquier compañera, compañere de Libres y Diverses, y desde ya muchas gracias, que tengas muy buen resto de la jornada, Cris. Igualmente, muchas gracias. Ahí estaba Cris Pisani de la agrupación Libres y Diverses, siguiendo el tratamiento a partir de mañana de la ley de cupo e inclusión laboral travesti trans, Diana Sacayán, Loana Berkins.